Bien, y ahora estamos con el especialista en puertos, Manuel Dagmer, sobre el mismo tema, la nueva ley de puertos. Ya no son 60, son 30 años de concesión. ¿Es una buena noticia, Manuel? No, es una pésima noticia lo que está ocurriendo, porque en el momento donde el Perú estaba en condiciones de sacar adelante el puerto de Hilo con la petroquímica, el puerto de Paita con el hub de perecibles y el Callao, y jalar todo el sistema portuario nacional, lo que ha hecho el gobierno es poner un consorcio chileno a monitorear la privatización y sacar una ley que establece un monopolio privado chileno en todos los puertos públicos, liquidando el NAPU y liquidando el sistema portuario nacional. Eso es realmente gravísimo para la soberanía nacional. ¿Así de grave es el asunto? Así de grave, y además de grave, no solamente ya los empresarios han salido a criticar, está de Guesala, están varios sectores que dicen esto es el colmo, sino que incluso la propia célula parlamentaria PRI, el congresista Negreiros, acaba de enviar una nota al propio ministro diciéndole que se están usurpando las funciones al dictar una ley que va a establecer el monopolio, liquidar el NAPU y permitir actos de corrupción. Entonces la situación es extremadamente grave. El país debe estar notificado que no estamos ante una circunstancia cualquiera. Estamos ante una decisión estratégica del Perú que se está resolviendo en estos días. Si uno ve lo que han cambiado en la ley, ¿qué cosas han cambiado en este tipo de ley que han planteado? Señalan lo que se llama el uso exclusivo de los puertos públicos. Esto es, desaparecen al Estado, al NAPU, desaparecen la empresa del Estado y entregan todos los servicios, actividades y áreas del puerto a una sola empresa, en este caso además digitada para ser una empresa chilena. Junto con este establecimiento del monopolio, generan el caos portuario. Establecen dos autoridades, la autoridad que la concentran en la Autoridad Portuaria Nacional para lo que se llama zarpe y arribo de naves, y de otro lado para darle una migaja a la Marina, para tratar de sobornar a la Marina, lo que es en la realidad, le entregan que la Marina sea la que autorice el zarpe y arribo de las naves pesqueras y de las zonas de recreación. Entonces en cada puerto del Perú va a haber dos autoridades que van a generar un caos inmenso. Además de eso, permiten que se hagan inversiones en los puertos sin tener el financiamiento asegurado. Y permiten que se entreguen los puertos a costo bajísimo de compromisos de inversión. Entonces van a subordinar el Perú al grupo Von Appen, Urunda y Claro, que están en este momento paradójicamente siendo cuestionados en Chile. Porque Chile ya tiene los grandes ejes de salida del Mercosur. Chile quiere consolidar, entonces Chile está llamando a los grandes operadores portuarios. Y en vez de que el Perú, con el NAPU, los gobiernos regionales, convoquen a esos grandes operadores portuarios mundiales, en el Perú le están dando los puertos al grupo Urunda, Von Appen y Claro, para que sean ellos los que nos subordinen a su estrategia hacia los puertos chilenos. ¿Y cómo se puede parar esto, Manuel? ¿O ya no se puede parar? ¿Es un hecho consumado? Yo creo que no es un hecho consumado. Toda la ofensiva privatizadora pro-chilena, monopólica, estaba ya con la cuerda, estaba arrinconada. Ya había prácticamente un consenso en el Congreso para derogar el decreto de promo 011 ilegal y todo el proceso de privatización. Ya estaba denunciada la empresa intermediaria chilena que está a cargo de diseñar el proceso de privatización. Estaban contra las cuerdas. Entonces la ministra lo que ha hecho, estando contra las cuerdas, ha dado un salto mortal. Mortal en el sentido estricto de la palabra. Lo que ha hecho es ha usurpado la función del Congreso para aprovechar la facultad delegada sobre el Tratado de Libre Comercio, y en vez de dictar normas de libre comercio, normas sobre el comercio, dicta normas sobre el sistema portuario. Eso es usurpar funciones del Congreso. Bueno, decir para promover el monopolio y la corrupción. Decir la ministra es ser un poco benévolo. Es el presidente de la República el que pone al final su hombro, su firma y su reputación, si es que la conserva. El fiscal del gobierno, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía y la ministra. Se están jugando su carta total. Y yo creo que el país en su conjunto está reaccionando para oponerse y para decir que eso no va a pasar de ninguna manera. Ahora, ¿no se ve una reacción inmediata en los puertos ni en los trabajadores? Lo que ocurre es que, primero, los trabajadores acá han incluido en la norma algo que es también ilegal, inconstitucional. El Perú es signatario de los tratados de la OIT, y la OIT señala que puede haber huelgas en los puertos, que puede haber derechos laborales en los puertos. ¿Qué ha incluido? Ha incluido una norma que señala que los puertos son servicio esencial, impiden el ejercicio de los derechos sindicales en los puertos. En Chile hace poco ha habido una huelga de 15 días en Valparaíso. O sea, los trabajadores portuarios ejercen sus derechos en todos los puertos del mundo. Por lo tanto, lo han impedido. Por lo tanto, destruir. Sí, por lo tanto, esa ley amenazante y represiva, ese artículo, ¿a qué? ¿Ha hecho que cunda el miedo entre los trabajadores? No, lo que se está haciendo es que se están multiplicando las formas de enfrentamiento, de resistencia y de lucha. Se ha logrado una gran cohesión en Paita, en Pisco, en Hilo, en Chimbote, con todas las organizaciones sociales. Y se están preparando evoluciones muy grandes que se vienen a partir de la próxima semana. Pero se está actuando con inteligencia para no caer en lo que dice el gobierno. En este momento, descabezar la federación, descabezar los sindicatos y controlar vía la intervención militar los puertos. Entonces, se está haciendo un gran movimiento cívico nacional que a partir de la próxima semana empieza a desarrollar acciones para poder derrotar de manera definitiva esta maniobra que es la más peligrosa entrega contra la soberanía nacional que ha estado en los últimos años en el Perú. El Congreso también tiene la palabra, ¿verdad? Tiene una inmensa responsabilidad. El Congreso tiene una inmensa responsabilidad. La Comisión de Transporte, los congresistas, los diversos grupos políticos tienen aquí una responsabilidad crucial. No es un asunto cualquiera. Esto es la estrategia del desarrollo del Perú. O nos convertimos en una provincia económica de Chile o competimos con Chile como país soberano. Eso es en el fondo lo que se está discutiendo. ¿Tú dirías entonces que el lobby chileno ha ganado, por ahora? Por ahora, en el núcleo central del gobierno. Lo que han hecho es, se han visto obligados a mostrar su verdadero rostro, su verdadero interés. Han salido al desnudo. O sea, ahora tenemos un proceso monitoreado y manejado por una compañía chilena, a la cual Lemur dice que no está hoy día con contratos, pero no mira que están con contratos hace poquito, y que son representantes de los mismos postores. Eso es ilegal en cualquier parte del mundo. Se han desnudado al sacar esta ley que afecta al conjunto del empresariado, que afecta a los exportadores, que afecta a la comunidad portuaria, que afecta a los municipios y regiones portuarias. Se han visto obligados a desenmascararse. Yo creo que el país va a reaccionar masivamente y contundentemente para rechazar y hacer que se regrese a la sensatez. O sea, este es un momento donde los puertos más bien tienen una opción inmensa de desarrollo. Tiene que entenderlo así el gobierno, los grupos económicos, el empresariado, las fuerzas políticas. Este es un momento donde puede salir el Callao adelante, puede salir Paita, Pisco, Iquitos, el conjunto de los puertos pueden sacar el Perú adelante o puede estramparse. Ahora, ellos dicen, hemos puesto tales condiciones que no van a ser empresas chilenas, sino que tienen que ser empresas chilenas, en todo caso, como parte menor de un paquete mayor de otras empresas internacionales mucho más provistas y con mucha más experiencia portuaria. ¿Eso es cierto? Igualito dijeron para Matarani. ¿Y qué ocurrió? En Matarani pusieron un postor pantalla, lo sacaron al poco tiempo, apenas firmaron el contrato, y ahora Matarani es un puerto del Grupo Romero, subordinado al puerto de Arica y al Grupo Navío Portuario Chileno. Igual que hicieron, y por eso es que en el proyecto de contrato que ha hecho ese consorcio que ha entregado en mayo, reducen el plazo para la transferencia del socio estratégico, o sea, para que el postor pantalla pueda inmediatamente pasar a otros su control de la operación. De tal manera que está claro, inclusive el propio congresista Negreiros, en la carta que envía al Congreso sobre este tema, señala de que aquí quien maneje la definición del contrato va a manejar quién va a ser el que gane el contrato, y además sin compromiso de inversión y con posibles actos de corrupción. Madre mía. Manuel Dagmer ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Quiero agradecer a las expresiones de preocupación planteadas ayer por televidentes y por amigos en relación a la suspensión involuntaria del programa. Quiero agradecer a Herbert Mujica por su artículo Baja de tensión saca del aire a César Hildebrand, como siempre Herbert solidario. Y bueno, vamos a regresar en un minuto. Otra denuncia: el gobierno estaría por aprobar Ley General de Sanidad Agraria que eliminaría el control del comercio y la contaminación ambiental por plaguicidas. Esta ley se daría en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo para legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del TLC con Estados Unidos, cuya aprobación atenta contra el medio ambiente y la salud de la población. El gobierno estaría por aprobar una ley de sanidad agraria que significaría un gran retroceso en materia de reducción de riesgos ambientales y a la salud humana, comercialización y fiscalización de plaguicidas de uso agrícola. Esta medida extrema la flexibilización en estos aspectos, lo cual atenta contra el ambiente y la responsabilidad social que las empresas de agroquímicos deben cumplir. Asimismo, esta propuesta de ley derogaría normas importantes aprobadas por el Congreso que están orientadas a mitigar los problemas ambientales que generan estos insumos en la agricultura nacional. La propuesta estaría siendo evaluada por la Presidencia del Consejo de Ministros sin haber hecho las consultas técnicas a las entidades competentes como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, y al Ministerio del Ambiente, quienes son las autoridades encargadas de elaborar las propuestas legislativas agrícolas y promover su discusión y aprobación. Alertamos entonces al señor flamante ministro del Ambiente en relación a esto que se quiere meter como un torpedo. Y probablemente alertemos también al señor Jorge del Castillo de que alguien está metiendo, probablemente acatando el lobby de los fabricantes de plaguicidas y demás, una propuesta de ley que haría tan flexible la ley de control sobre estos asuntos que en realidad podría pasar cualquier cosa por la aduana y por los pulmones de los peruanos. Mucho cuidado, los lobbies siguen funcionando.